sí. Solo voy a preguntar hasta cuándo. Oh, hasta cuándo. No aguanto una mentira más. Esta es mi posición, yo. Ah, ah. Venezuela 2007, México 2008, victoria frustrada por la dictadura de Pinocho, que empacha con la idea de sociedad justa y socialista. Pero Mordaza pueblo viola los derechos del artista. No voy a hacerme de la vista gorda con la realidad. Que me censuren y repriman, voy a seguir diciendo la verdad. Pueden negarme 400 viajes más, su final llegará. La gente está viendo su maricona. Hablan de libertad, esencia punto, pero cabrón, viendo tu televisión no se conoce el mundo. No cunde un régimen autócrata sin salida, que te dice qué tienes que decir y qué hacer con tu vida. La herida cada vez más crece, batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado la final dos veces. ¿Será que me temen todos esos mequetrefios? ¿Será que no dediqué mi triunfo al comandante en jefe? ¿No te parece muy duro que un maricón sentado en un sillón juegue ping-pong con tu futuro, con tus sueños, tus deseos, con tus aspiraciones? Ya tengo una colección de cartas de invitaciones. Yo sé que hay leyes, pero perdonen, no controlan la migración. Ustedes están alimentando tiburones. Estos tíos se ponen y quieren obligarme a que concuerde. Yo pienso doblegarme a su cosa, no travestis. Es que no entienden lo que hacen. Los cuerpos están aquí, pero las mentes que a 90 millas continúan en trance. Ahorita los cubanos empiezan a tatuarse el mapa de Cuba en tu cuerpo, a ver si pueden escapar. Tienen que darse cuenta, pueden estresarme, no enloquecerme. No voy a lanzarme en base, ¿qué te pasa? No podrán poderme. No voy a quedarme en ningún lado. Esta lucha es con paciencia, tú asfixiándome y yo resignándote la existencia. No mataste la esencia del cuento. Sigue siendo el gigante destructor. Yo la puntillita me apuesta en tu asiento. Porque intentas borrarme, sabes que algo es cierto. El pueblo escucha y se identifica. No soy quien está mintiendo. Se te están cayendo los pantalones. Una pausa en el tema, tonto recio. Con dos ciclones que dejaron en crisis con hambre necio. ¿Cómo cojones tú vas a subir los precios? Eso es otro asunto, pero lo quería tocar. Represento a Cuba, no es quinquina personal. Existen dos realidades, la suya y la mía. Y por desgracia para ustedes me tocó la más jodida. ¿Qué querías? Que me callara y me arrastrara por el piso. Que creyera en reflexiones, que sabe Dios quién las quiso. Quiero ver el mundo y regresar, pero siempre conspiran. Parece que de lejos se ven mejor sus mentiras. Mira, tu tonta política es quien agudiza el drama. Pues quitan lo que no da, que con esfuerzo otro se gana. Muchos están muertos o en cana, prefieren morir por el sueño americano que vivir la pesadilla cubana. Profana que el respeto de tu gente en mano. En cuestión de prioridad, el último puesto ocupamos. Por eso pasa lo que pasa, por eso estamos como estamos. Quiero saber para ti qué significa derechos humanos. Voy a seguir diciendo lo que vivo en cada canción y sí. ¿Por qué no? Que viva la revolución. Pero es que insoportable esta situación. En conclusión, ustedes son unos cingados y este país es una prisión. Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo. A mí. Y yo me quedo con todas estas cosas. Sí, sí, sí, aunque sí. No son hermosas, dejarla no puedo. No, no. Porque me debo a esta realidad borrosa. Y aunque me pongan obstáculos, los derribaré. Y aunque pare el espectáculo, yo continuaré. Y si me tienen un buen ángulo, ¿qué? Se pico más cálculo pa' qué. Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo. A mí. Y yo me quedo con todas estas cosas. Sí, sí, sí, y aunque sí. No son hermosas, dejarla no puedo. No, no. Porque me debo a esta realidad borrosa. Y aunque me pongan obstáculos, no te arribaré. Y aunque pare el espectáculo, yo continuaré. Y si me tienen un buen ángulo, ¿qué? Se pico más cálculo pa' qué. ¿Qué? Papeles más papeles. Sí, sí, sí, sí, sí. Por gusto y pa' nada. Ja, ja. Aunque no nos ven las caras, en la aldea sabemos quiénes son. Tú lo sabes. Y nada, todo se sabe, hermano. Hermano, no. Ustedes no son hermanos de nadie. Los haitianos. Ja. 2009 el atropello. Bra, bra, bra, bra. Bra. Ja. Más fuego. Ja. Y al 70.